Yo te ofrezco mi verdad, y si no te gusta, lo siento. Pero todo lo que digo, lo hago dando la cara. Rodeado de mis amigos, tenemos las cosas claras. Y no soy ningún mandado, como puedes serlo tú. Tú que siempre por la espalda dices que el carnavalero usa la fiesta pa' meter caña. Tú que nunca entenderías que lo hacemos libremente y que nadie nos obliga, pues somos independientes. Lo que escuche, lo que escuche, no te va a cuadrar ninguno. Si no te gusta este mundo, cuando se acerque la fiesta,